estamos acá con una vecina de la calle Quiroga 1055. Sí. Duarte Luz. Ellas tuvieron una situación muy terrible que van a relatar ahora. Hola, Luz. Bueno, nosotros ayer yo me llevé a los chicos al médico a las 6:20 de la mañana, salí, 6:30, 7:15 más o menos salió mi marido, y 7:30 me avisan de que nos habían entrado a la casa y nos estaban tirando todas las cosas de nosotros. Esperaron a que mi marido se vaya. Si no, entraban cuando los chicos y yo estábamos adentro, porque entraron armados, entraron para matarnos o para lastimar a alguno de los chicos para poder sacarnos afuera. Eso es lo que hicieron. Parson, Brian Parson, Sandra Parson y Marcelo Hernández, que es la pareja de Sandra. Hola, ¿se escucha sí, bien al sí, aire? Sí, estamos escuchando perfectamente y estamos, por supuesto, que choqueados por esta, por esta violencia. Ahora, Luz, en este momento, ¿tu domicilio por quién está ocupado, por estas personas? Sí. Sí, esos fueron los que nos sacaron, porque Sandra dice que es la dueña de la casa y tengo todos los papeles que ahora me los hicieron desaparecer, que figura la media manzana a nombre de mi papá. Por eso, ellos no tienen papeles, no tienen nada, ni Parson, ni la hija de Parson, ninguno tiene papeles. La figura, figura todo a nombre de mi papá y soy la única hija, la heredera de todo esto. Ahí está, quiero aclarar que las vecinas están con todas sus pertenencias en bolsas sobre la vereda, los niños están muy angustiados, la policía está acá en la vereda, no sé qué papel cumple, están desesperadas. Cuando los chicos te dicen, ¿por qué no podía dormir a mi casa? Que te dicen, ¿por qué el hombre malo tiene mis cosas? ¿Por qué me rompieron los juguetes? Dice. La nena me pregunta, mami, ¿por qué me rompieron los juguetes? El nene me pregunta, mami, ¿por qué yo no tengo las cosas? ¿Por qué no podemos ir a dormir a mi cama? ¿Por qué? La nena, antes de morirse, mi mamá le compra un teclado. Porque ella, mientras estaba en el hospital, mi hija le tocaba el teclado y yo se lo grababa con el celular y se lo llevaba. Y el teclado no está. El teclado se lo quedaron. Nos habían traído porque mi marido estaba sin trabajo. El día anterior nos habían traído mercaderías. Estábamos felices porque era la primera vez que teníamos la alacena tan llena. Y se quedaron con las cosas, porque no, mire, este poquitito nomás nos dieron. Y se quedaron con cosas, nos faltan cosas. Claro, lo que no se entiende, ¿cuál es el papel de la policía acá en esto, Luz? Porque están ahí. Porque cuando mi marido ahora en la mañana sale a comprarles un yogur a los chicos, ellos se asoman y le hacen seña que le van a cortar el cogote. Sandra Parson le hizo seña de que le iba a cortar el cogote. Y mi marido sale con el nene. ¿Ustedes ya hicieron una denuncia de todo esto? Tengo denuncia ya hice varias denuncias. Porque ellos ya antes ya me habían amenazado. Hernández había dicho, o salen por las buenas o salen por las malas, porque los vamos a hacer cagar, dijo. Pues entonces estaban esperando que mi marido se vaya para hacernos cagar a los chicos. Tengo una bebé que nació prematura, estaban enfermos, él estaba tomando antibióticos, yo tenía el nebulizador adentro de la casa y ayer no me dejaban sacar nada. Ahora, usted ve que nos dieron algo, porque todavía faltan cosas. Falta una cama también, faltan cosas. Luz. Y ellos ahora, porque está la policía, se hacen los buenos, anoche se trepaban de acá del tapial. Se trepaban de tapiar amenazando. Hubo Varela, y Julio Varela con todo el que trabaja de seguridad, ese es el que estaba ayer acá y el que seguía trayendo gente. Y nosotros vimos y les dijimos, porque también vino la de desarrollo humano y vio cuando venían gente y les dijimos a ellos y todo cuando salían a la tarde que se llevaban las armas escondidas. Y se los llevan a la casa de Marita, que es un pariente de ellos, que es acá cerca. Y es injusto que nosotros tengamos que pasar por todo esto. Sandra Parson está que acá trabajando porque está acomodada. Por eso es. Brian Parson también. Una vergüenza, chicos, en la calle, porque si bien quería que se fueran, ¿por qué no agarraron y le hicieron las cosas que correspondían? No, le hicieron a matones. A matones lo hicieron. ¿Por qué? Porque no tienen papeles. Mariana, Mariana, digan que no, no estamos mintiendo. Ahí está el coso de teclado. Sí, no, pero aparte del teclado, hola, es toda la situación, la casa, todo. No, no puedo. Todo un día sin la leche estuvieron. ¿A usted le parece que justo hizo? No, pero... Y Santa Parto sí tiene una casa, tiene todo, ¿eh? Y la bebé llorando porque también tenía hambre, los chicos necesitaban los antibióticos. Bueno, así, hola. Sí, Mariana, ¿cómo estás? Sí, estamos transmitiendo la situación de desesperación de esta familia que viene denunciando, según sus propios dichos, amenazas y que, por lo que están transmitiendo, han sido el Estado municipal informado a través de la parte judicial y a través de la parte de desarrollo social también de estas situaciones, que según sus propios dichos se podría haber evitado este nivel altísimo de violencia que está viviendo la familia y que no se comprende cómo se puede llegar a este punto, siendo que se vienen alertando las situaciones. Así que bueno, vamos a dar seguimiento a esta noticia. Yo voy a pasar algunas fotos para que los vecinos puedan ver la situación concreta que se está viviendo en este lugar, que recordamos es Quiroga 1055, Mariana. No, claro, el 55 es la casa usurpada y el 75 es la vecina que le está dando un lugar. Ah, se están quedando con la vecina, la familia. Claro, una familia los está protegiendo momentáneamente. Y el marido de ella aparentemente también sufrió tiros. Sí, ¿cómo fue la situación? No, que a mi marido le tiró Parson, le tiró y un perdigón le lastima el ojo. Todo porque simplemente nos tira porque le dimos lugar a una familia que está con 4 chicos y una bebé prematura en la calle. Simplemente por eso... Ayer, y encima le tiró a mi sobrino de 15 años, que lo tengo conmigo. Porque es una vergüenza que le haya tirado a un pibe de 15 años, un tiro. Es una vergüenza, y nadie hace nada, porque las leyes no hacen nada. Todo es esperar. Anoche estoy sin dormir, me levanté ayer a las 6 de la mañana, no he dormido, porque anoche ya sale al pasillo, y tenía uno colgado ahí en el capiocito que tengo. Ellos habían mandado uno que estaba anisteando. Y estoy sin dormir todavía, no dormí. Todo porque le di lugar a una familia, por no dejar una familia en la calle, me tengo que bancar que lastimaran a mi marido, que le dispararan a mi sobrino de 15 años, este Parson, hijo de mil puta, porque eso es lo que es, este mugriento. Eso es lo que es, y toda la familia, y Sandra Parson, y todo, y traen gente. Pará, ¿en dónde estamos viviendo, loco? Yo, por no dejar una familia en la calle, ¿qué pretendían? ¿Que la dejaran en la calle? ¿Me tengo que pasar por esto? Casi mata a mi sobrino de 15 años. Aparte estamos hablando de una criatura de 15 años. Y nadie hizo nada en su momento, Porque nadie hizo nada y porque el hijo de mil putas está ahí, porque tiene que estar preso, no tiene que estar ahí. Y está ahí ese desgraciado, está ahí. Todos hicimos denuncias, ¿y de qué nos sirvió? ¿De qué nos sirvió las denuncias a nosotros? ¿De qué nos sirvió, Si mataba a mi sobrino, ¿qué? Lo mataba, listo. Si total, no hizo nada. Le disparó a un pibe de 15 años. ¿Quién se va a hacer problema por eso, no es cierto? A nadie le importa. Esto es tierra de nadie. Le dijeron que ellos habían visto cómo estaban apuntando con las escopetas. Que Parson estaba apuntando. Los chicos... Me puso la cara cuando yo quise ir a ver a ella que estaba adentro de la casa. Cuando a mí me llaman a las 7:10 de la mañana que le habían entrado en la casa, yo me vengo desesperada, me asomo por el agujero ese de la puerta y ¿qué me hacen? Me encuentro con una escopeta en la cara. ¿Y quién era Parson el que me estaba apuntando? ¿Y todo por qué? Porque quería ver si ella estaba dentro de la casa con las criaturas. ¿A usted le parece justo eso? ¿Y a nosotros qué nos defiende? ¿Él por qué? ¿Porque es Parson lo defienden y tienen toda la policía encima? ¿Y a nosotros quién nos defiende? Hola, ¿quién es este tal Parson? Mariana. El ex sindicalista. Ese es Parson. Mariana. Bueno, así la descarga de las vecinas que vienen de sufrir horas y horas de violencia, como se puede escuchar claramente. Y bueno, estoy así sin palabras ante esta situación que es por demás violenta desde todo punto de vista. Mariana, ya están hechas las denuncias, o sea, se hizo la denuncia, ¿hay intervención del municipio, inclusive a través de Desarrollo Humano? No, sí, hay conocimiento, pero no intervención. ¿Y la denuncia? No es lo mismo, las denuncias sí están erradicadas, las mujeres me dicen que... ¿Cuánto hace que están denunciando estas...? Desde el día 29 que vengo haciendo denuncias, por amenaza, desde el día 29. Pero la denuncia, Mariana, lo que... O sea, están denunciadas desde el día 29 las sucesivas amenazas, hay conocimiento del Estado municipal, pero no ha habido ninguna intervención, excepto la policial en este momento, que no es más que nada, es decir, no tienen acceso al domicilio, por lo que estoy viendo, sino que están rescatando objetos destruidos en muchos casos, que están desparramados por el barrio, y los mismos niños del barrio, inclusive algunos amigos nuestros, están recogiendo objetos de los techos y de las casas vecinas para traerles sus ollas, sus ropitas, sus cosas, totalmente una cosa increíble. Mariana, yo lo que quería saber es si la denuncia fue concreta, si tiene ya un juzgado, un fiscal, no la denuncia pública, sino la denuncia de la justicia. La denuncia judicial está en un juzgado, tiene una fiscalía. En la fiscalía también está hecha la denuncia. Y en la fiscalía están los papeles que figura que todo esto estaba a nombre de mi papá. Tenían todas las fotocopias de ellos. Ustedes tienen que recuperar esa casa. La casa, por ahí no. ¿Por? La casa la hizo la ex pareja de Sandra. Él con el abuelo habían construido, pero el terreno es mío, la tierra era mía. Y los papeles me lo hicieron volar. Todos los papeles que yo tenía acá adentro, que certificaban todo lo que había conseguido, todo eso me lo hicieron desaparecer. Bueno, de todas maneras, o sea, no, ningún... Esa es la situación que... Sí, lo que iba a decir es que ningún acto... o falta de aclaración en las propiedades, o justifica semejante violencia. No, claro que no, porque más conflicto que pueda haber entre partes, digamos, con respecto al valor, la situación de la vivienda, no justifica semejante violencia.